En el desierto de Mendoza los tambores suenan. La muchachada, alrededor del ritmo, con sus patadas al aire sacan la mufa. En la ciudad y en los alrededores siembran semillas para romper con color y alegría la careta mendocina. Tiene por qué sacar pecho la murga. Y es que mientras nos vendían el país y mientras comprábamos diversión enlatada, fueron las murgas las que dieron la batalla. Mientras el resto negociaba el alma con el diablo, fue la murga la resistencia. Un murguero viejo, Horacio Rivas, nos narra un poco de eso. Una cuestión que a mí siempre me gusta resaltar de la murga es el rol que jugó en la resistencia en los años 90, mientras los sindicatos iban para atrás, mientras las organizaciones políticas iban para atrás. Lo que empezó a surgir en los barrios, en todo el país, lo vi, lo pude ver, fueron las murgas, los núcleos de resistencia cultural, que fue la gran batalla cultural que hubo en los 90. ¡Mendoza! Tierra del sol y del buen vino, la que acunó la libertad. Las murgas enseñan y reparten el baile, el canto y la expresión entre los pibes. Una murga educa y crea otras 5 murgas, y esas 5, otras 5, multiplicándose como en la vida. Los pibes ya perdidos se encuentran con los tambores. Cuando el mundo los rechaza y cuando nadie los quiere escuchar, algunos locos le dicen que sí valen la pena, que lo que dicen sí es importante. Paula, de la murga Los Quemabichos, una murga niña que nació de otra, nos habla al respecto. ¿Cómo sacamos a los chicos que están por ahí un poquito mal en el barrio, que les va mal con la vida en sí y que están metidos en cosas por ahí que no hacen tan bien a uno? Y por ahí con la murga hay muchos chicos que han salido de esas situaciones que por ahí uno dicen ¿cómo sacás a este chico para que cambie su forma de ser, que salga y que no esté en una oscuridad? Entonces con la murga salen y hay muchos chicos que se han iluminado un montón con esto. Combatiendo, irreverente y quilombera, la murga se para de mano con los que nos quieren convencer de que la vida tiene que ser fría, programada y ordenada. Y así, poquito a poco, como quien no quiere la cosa, seguirán cosechando lo que han sembrado y seguiremos esparciendo las semillas para los que vengan. Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, la murga tuta tuta. En nuestro Bermejo, donde mora nuestra radio, el frío no ahuyentó a la enseñanza. Y el receso sirvió de excusa para una de esas siembras. Talleres de murga para los pibes de 1 a 100 años, dados por la murga a los quemabichos, para limpiar con el fuego lo que hay que limpiar y para terminar lo que está empezando. Para el Expreso Farco, contó desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, radio comunitaria La Mosquitera.